como dijimos otro día ya, la teología como ciencia sagrada parte de lo revelado, parte de verdades creídas con fe teologal. Suele decirse, Santo Tomás emplea esta terminología, que los principios de la teología, los que no se prueban, sino que se creen, y a partir de ellos se argumenta en orden aprobado que la teología estudia, se llaman artículos de la fe. Es una terminología, artículos de la fe se llaman, por ejemplo, los párrafos de los símbolos del credo, los artículos de la fe. Con permiso, los que llegan ahora es que queríamos ser puntuales para evitar retrasos, estaba comenzando. Digo que los principios de la Sagrada Doctrina solemos llamarle artículos de la fe. En su sentido más general, es todo lo que es creído con fe teologal. No obstante, en esta estructura de la teología como ciencia, precisamente artículo designa aquello que sirve de principio para probar otra cosa. Así Santo Tomás dice, por ejemplo, esta doctrina no argumenta en orden a probar sus principios, que son los artículos de la fe, sino que a partir de ellos procede a poner de manifiesto alguna cosa. Así como el apóstol pone un ejemplo que no es partir de un artículo de fe y llegar a una conclusión teológica, que después explicaré lo que es y qué tipos de conclusiones puede haber. Así como el apóstol, a partir de la resurrección de Cristo, argumenta para probar la resurrección como nuestra. Si aquí Santo Tomás, que dice que los principios de la teología son artículos de la fe, llama artículo de la fe a la resurrección de Cristo y dice que la teología argumenta a partir de la resurrección de Cristo para probar la nuestra. Noten bien que nosotros resucitaremos no es una conclusión teológica argumentada con un raciocinio teológico, con instrumentos conceptuales, incluso metafísicos, por ejemplo. Porque también está en el símbolo, cuando decimos al tercer día resucitó, hablamos de la resurrección de Cristo, y después al final decimos la resurrección de la carne, la vida eterna. Por tanto, la resurrección, nuestra resurrección que esperamos, también es un artículo de fe. No obstante, aquí Santo Tomás, que está tratando de la estructura argumentativa de la teología, dice que a partir de la resurrección de Cristo, el apóstol, que no es un teólogo, sino es un apóstol, es más que un teólogo, prueba la resurrección nuestra, argumenta contra los que niegan nuestra resurrección, diciendo Cristo resucitó y es el principio de nuestra resurrección. Si nosotros negamos nuestra resurrección, tendríamos que negar la resurrección de Cristo, que es la causa y la ejemplar de la nuestra. Por tanto, este texto de Santo Tomás y el lenguaje tradicional nos hace tener en cuenta una cosa, que el raciocinio teológico, la teología como argumentación racional que sistematiza a partir de principios, no consiste solo ni primariamente en deducir conclusiones teológicas, que no sean artículos de la fe, sino conclusiones teológicas a partir de datos revelados. También es tarea teológica, y es una tarea teológica que tiene una importancia histórica en el progreso del dogma católico, en su evolución homogénea que llama Marín Sola, la que describe así el Concilio Vaticano I, dijémonos. Si vemos aquí este texto del Vaticano I, hace entender que Santo Tomás ha ido a poner como ejemplo nada menos que la argumentación de San Pablo para probar la resurrección de Cristo, probar nuestra resurrección a partir de la resurrección de Cristo tomada como principio. Dice el Concilio Vaticano, la razón ilustrada por la fe, la razón natural humana del creyente ilustrada por la fe, cuando busca cuidadosamente piadosamente y sobriamente, sin pedantería y sin mundanidad, sino con actitud piadosa y con solicitud, alcanza por don de Dios. Aquí dice que la teología alcanza por don de Dios. Lo mismo dice San Ignacio de los doctores escolásticos, ilucidados por la virtud divina. Es una función de la fe, la teología. Alcanza por don de Dios alguna inteligencia fructuosísima de los misterios. Que los misterios sobrepasan el horizonte de la razón humana, no podrían ser alcanzados por el hombre. Y su revelación nos llama a un fin que excede las posibilidades de la naturaleza creada. Pero es a lo que Dios nos destina, una felicidad divina, diríamos, participación plena de la vida divina. Pero son inteligibles, supuesta la fe, el sujeto que cree es un sujeto racional. Si no fuese un sujeto racional, no podría ser creyente, ¿no? Insistamos en esto. La capacidad que se llama obediencial para ser elevado al orden de la fe es la racionalidad del hombre, su capacidad de afirmación de la realidad, el conocimiento de las esencias y de las causas de las cosas. Alcanza alguna inteligencia fructuosísima de los misterios, alcanza. Por tanto, se puede creer y no alcanzar a entender lo que se cree. Es la tarea que puso en marcha San Agustín y definitivamente formuló San Anselmo. Alcanza a una inteligencia de los misterios, ya sea por analogía con lo naturalmente conocido, o sea, hay una proporción, una analogía distinta de la estricta analogía metafísica, pero análoga con ella, por decirlo así. Hay una analogía entre el orden del creado y el orden sobrenatural. Hay textos muy elocuentes en este punto. Por ejemplo, dice San Agustín, pregunta notable, ¿dónde dicen las escrituras que el hombre tiene libre albedrío? Curiosa la pregunta, ¿no? Pregunta de San Agustín, suponiendo que no se encuentran textos en la Biblia que dice el hombre es lo dice de otra manera, de muchas maneras, dice. Pero hablando del liberum arbitrium, tal como está estructurado en la teología escolástica, en la filosofía que habla de libertad del hombre, no es cosa que esté en la revelación dicho así. ¿Dónde dicen las escrituras que el hombre tiene libre albedrío? Y San Agustín contesta, lo dice cuando él revela que Dios ha prometido al hombre premios, si obra, le ha amenazado con castigos si peca, le ha puesto leyes, le ha exhortado de muchas maneras. Todo el Evangelio está lleno de exhortaciones, ¿no? Y amenazas y de promesas. Pues bien, no se promete, ni se amenaza, ni se manda, ni se prohíbe, más que a alguien que tiene el albedrío, dice San Agustín. Si no suponemos que el hombre que oye todo este lenguaje es un sujeto libre, no. No tiene sentido. De modo que lo encuentra entendiendo el lenguaje bíblico, lo entiende implicado la afirmación del libre albedrío, que es dogma de fe. Lo encuentra implicado ya no es. Aquí tenemos un ejemplo muy insigne, sí, como dice San Agustín, Santo Tomás, niega el libre albedrío y cae toda la filosofía moral, y cae todo el orden del deber del hombre, de su responsabilidad, su mérito, su pecaminosidad, todo, cae todo. Pues dice Santo, el Concilio Vaticano, que la razón ilustrada por la fe alcanza por don de Dios. Inteligencia fructuosísima de los misterios, ya sea por analogía con lo conocido naturalmente, aquí tienen ustedes un texto teológico genial de San Agustín, que encuentra la revelación, diría, en la revelación de los preceptos y promesas y castigos y de la Escritura, se entienden si admitimos y afirmamos que el hombre tiene libre albedrío y lo encontramos escrito allí. Se nos ha dicho allí que somos libres. Pues un texto de inteligencia de la fe, por analogía con lo conocido naturalmente. Ya por la conexión de los misterios mismos entre sí, la conexión de los misterios entre sí, de nuestra resurrección con la resurrección de Cristo, y con el fin último del hombre, porque la revelación, como veremos, cuando lo vemos, ya enseguida lo veremos, incluso en el tratado de la Trinidad, la revelación se ha dado en un contexto, en un ambiente que coge desde la primera página de Génesis al Apocalipsis, de revelación al hombre del amor misericordioso y de la voluntad salvífica de Dios. La revelación de la obra de Dios para la salvación del hombre atraviesa toda la revelación, y también atraviesa toda la formulación en los símbolos católicos. Por nosotros los hombres y para nuestra salvación bajó de los cielos y se hizo hombre. Lo estamos diciendo continuamente. Y con esta conexión con el fin último del hombre, que por la salvación por Cristo somos hechos hábiles para conseguir, por la gracia de Dios, viendo la conexión de los misterios con este fin del hombre y la conexión de los misterios mismos entre sí, esto es tarea teológica, como ven ustedes. Es una tarea de la razón humana ilustrada por la fe, que relaciona unos misterios con otros, ve en unos la razón de ser de los otros, el fin de los otros, el principio de los otros, etc. Por esto, artículos de la fe en un sentido amplio podría significar toda verdad contenida en el dato revelado que se nos propone para ser creída con fe teologal. Pero la sistematización de la doctrina tiene un significado más estricto, más propiamente de principio, que menciona aquellas verdades reveladas que son punto de partida de una sistematización que muestre la conexión de los misterios entre sí y con la salvación del hombre por la obra redentora de Cristo. Voy a poner un ejemplo histórico muy capital, al cual tengo un cariño especial. En un tratado del padre Siberta, Tratado de Vida Sobrenatural, explicando que en los primeros siglos de la Iglesia, el padre Ramier, fundador del apostolado, también lo notaba mucho, en la predicación era tan claramente en el centro de la predicación el designio de Dios de comunicarnos la vida sobrenatural que excedía por encima de las fuerzas humanas y nos hacía, como dijo San Pedro en la segunda carta, partícipes, consortes de la divina naturaleza. Divine consortes nature. Esta verdad que Cristo ha venido para que tengamos vida, pero la tengamos abundantemente, que así como el Padre viviendo me envió, yo vivo por mi Padre, así el que cree en mí vivirá por mí, de mi propia vida, eso es el Evangelio de San Juan, ¿no? Esta revelación de la comunicación de la vida divina a nosotros estaba tan en el centro de lo que la predicación del anuncio evangélico, tan en el centro que se formó ya entonces el concepto de deificación correlativo de la encarnación o humanación del Verbo de Dios. Son muchos textos, desde San Ireneo ya los hay ya completamente formalizados, después San Damaso los tiene bellísimos y precisos. Era una cosa que era un cosa reiterada en los santos padres del siglo II y III. Dios se hizo hombre para que nosotros nos hiciéramos dioses, esto lo decían siempre así, para que nosotros participásemos de su vida divina. Dios se dignó hacer participar de nuestra humanidad. Esto de la liturgia de la misa, por el misterio que representa la mezcla de esta agua y vino, cuando se tira la gotita de agua en el cáliz, seamos dignos, seamos partícipes de la divinidad de quien se dignó hacerse partícipe de nuestra humanidad, Cristo nuestro Señor. Esto es lo que se dice cuando se echa la gota de agua en el vino. El agua simboliza la humanidad y el vino la divinidad. Tanto así que a los que negaban la gracia les decía San Ireneo, rechazan el vino celestial. Rechazar la gracia. No rechazar la divinización del hombre. Y que esta divinización se había obrado por designio divino, haciéndose hombre, el verbo de Dios, se hizo hombre para que nosotros fuésemos dioses. Ese concepto de deificación quedaba tan central en la predicación, tan común, que cuando surgían, querían surgir las herejías que minimizaban la divinidad de la segunda persona, hacían inferior a Jesús y al verbo, lo hacían inferior a Dios Padre, lo hacían al Espíritu Santo, no Dios de la misma naturaleza que el Padre y el Hijo, sino un Espíritu que Dios enviaba al hombre, etc. En estas controversias, arriana, macedoniana, negación de la divinidad del Verbo, negación de la divinidad del Espíritu Santo, nestoriana, negación de la unidad personal de Cristo. El concepto de la deificación del hombre por la humanación de Dios era como el término medio, lógicamente, para vindicar la divinidad del Verbo, del Espíritu Santo y la unidad del Dios-hombre, según dice el Padre Siberto. ¿Cuál quiere decir? Que en aquel momento, con el sentido por respecto a nosotros, los hombres del siglo III y IV, ya evangelizados, teníamos más patentemente predicado que nos hacíamos hijos de Dios por la encarnación del Verbo, que la misma consustancialidad del Verbo con el Padre, consustancialidad sino trinitaria, se tuvo que ir formulando. Estaba implicada en el Evangelio mismo, ¿no? Yo y el Padre somos una misma cosa. El Espíritu que el Padre enviará en mi nombre enseñará todo lo que os tengo dicho. Bautizadles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está, claro, está la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, están explícitamente en los Evangelios, pero los herejes quisieron confundirlo y minimizarlo. Y para que no pudiesen obrar esta minimización, se tomaba como principio que por la encarnación del Verbo, por Cristo, nosotros éramos hechos partícipes de la divina naturaleza. Una argumentación. Gracias. Lo que pasa es que hablar mientras se toma una pastilla no sé si se puede hacer, ¿no? A mí me solía pasar cuando tenía tos, que cuando me ponía a hablar, la misma tensión, diríamos, el nerviosismo de hablar, me quitaba la tos. Pero se ve que ahora no me pongo nervioso hablando con ustedes, ¿no? Sé que tomen la tos como un signo de confianza coloquial, ¿no? O entre amigos, y puedo toser, ¿eh? Tómenlo así y no se preocupen, porque yo iré hablando, ¿verdad? Esto no quiere decir que he dicho cuando es que en sí mismo la divinización del hombre sea la razón de ser de la encarnación, si acaso es la razón final, la razón misericordiosa. En cuanto dice San Ireneo que Dios busca su gloria en, haciéndonos bien, la gloria de Dios es que el hombre viva. Claro, que nosotros seamos hechos partícipes de la naturaleza, en deducción fundamentadora, solo puede entenderse desde el amor divino que obra la encarnación del Hijo con este designio de comunicación de vida y envía al Espíritu Santo, que confesamos en el credo vivificante, vivificador, nos da vida, nos da la vida divina. Pero hay una jerarquización en cuanto a nuestro, el orden que se han revelado las cosas, incluso cronológico, diríamos, y lo que es más patente, lo que se nos ha dicho, y otra más de principio, más esencial. La primera argumentación, la primera ordenación, buscarla es, lo explicaré otro día, más la función de la teología positiva, mientras que tratar de encontrar la arquitectura conceptual de fundamentación es una tarea de la teología escolástica. Pero hasta aquí he hablado que también es argumentación teológica la búsqueda de relación entre un misterio y otro, y la explicación de un misterio por otro, o el hallazgo de que tenemos que creer que el Verbo es Hijo de Dios porque nos diviniza su encarnación, o porque nosotros resucitaremos porque Cristo resucitó. Pero también es demostración teológica, no solo la que ve la conexión de los misterios entre sí y con el fin último del hombre, sino que a partir de la inteligencia de los misterios argumenta, razona, y con instrumentos, con premisas subsumidas a los datos revelados y a los misterios ya definidos y enseñados en la Iglesia como tales, razona y concluye, llega a conclusiones. La teología llega a conclusiones, como toda ciencia. Ahora bien, por tanto, en la teología no solo hay los artículos de la fe, ni solo hay la tarea de jerarquizar entre los artículos, diríamos, primeros o capitales, la ordenación de los otros de una forma que nos haga entender. Sino que hay una tarea argumentativa que concluye en verdades que no están explicitadas, ni tal vez ni implicadas en la revelación, sino que si acaso están virtualmente contenidas en ella, y se pasa de allí a otras cosas. Por tanto, llegamos a conocer, y podemos conocer con certeza, conclusiones teológicas. De tal manera, con certeza, que la Iglesia puede, y lo ha hecho, enseñar definitivamente, infaliblemente, imponiéndolas al asentimiento cierto y obligatorio, verdades que no define como reveladas, sino como conclusiones teológicas. Hay muchas, más de las que parecen, en la enseñanza del magisterio. Hay condenaciones de errores que no se condenan como heréticos, sino como erróneos en la doctrina católica. Luego, su contradictorio es una conclusión teológica cierta, que la Iglesia propone infaliblemente. Voy a poner un ejemplo grandioso, tremendo, que es una conclusión teológica y que está definido, definido. Para entender el misterio trinitario, hemos de pensar las personas como distintas porque se constituyen por relaciones opuestas, paternidad, filiación. De modo que el concepto de relación es un concepto metafísico, está en Aristóteles y está en filosofía. El concepto de relación es el instrumento por el cual podemos creer en la Trinidad y pensarla sin vulnerar el principio de no contradicción. No podemos decir, las cosas de Dios son misteriosas, aunque nos parezca absurdo, es igual. No, no, esto la Iglesia no ha admitido nunca, lo creo, aunque sea absurdo esto de Dios. Yo he definido que la unidad de esencia divina y la distinción real de las personas, esto es lo definido, que hay un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero además, que esto se puede pensar sin contradecirse, pensando que paternidad dice una relación, que se identifica con la subsistencia de la esencia de Dios en el Padre, y la filiación es una relación, y que las relaciones distinguen los sujetos entre sí relacionados, sin que exijan, en cuanto tales, la distinción de naturaleza esencial. Y no se multiplica numéricamente, no se puede decir hay tres dioses, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No, esto no se puede decir, es herético. Hay un solo Dios. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son un solo Dios, son tres personas distintas realmente. La constitución de esta inteligibilidad a través de la categoría de la relación, que está definida en Concilio y Florencia, es una conclusión teológica. No es una revelación, sino que la revelación emplea términos relativos que, entendiendo con instrumentos racionales, por analogía con las cosas creadas, el misterio divino, utilizamos conceptos así. De modo que la Iglesia ha definido la utilidad y congruencia de utilizar términos relativos para explicar la distinción de las personas, lo ha definido para ponerse esto al servicio de la definición de que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios, que esto es lo que es el dogma de fe. Otro es una conclusión teológica absolutamente cierta, definida en el Concilio de Florencia, firmando griegos y latinos a la vez la esta definición. Hay muchas cosas así, ¿eh? Ya irán saliendo cuando, por ejemplo, con la Trinidad hay cosas que son conclusiones teológicas y que no son el misterio mismo. Estas conclusiones teológicas no se ponen en los símbolos, aunque se pongan en fórmulas de doctrinales serias, una profesión de fe bautismal, no. Nadie diría, ¿crees que el Padre se distingue del Hijo por una relación identificada con la subsistencia? Esto no se pregunta nunca uno que va a bautizar a su Hijo, ¿eh? No sé si me explico, ¿eh? Yo esto, antes de estudiarlo y entenderlo, decía yo una vez, algunos amigos lo recuerdan, este señor Josep Pla, el día antes de morir, estuvo 4 horas con el abad de Poblet. Yo soy muy amigo de un primo de Josep Pla, y me llamó. Ha venido el abad de Poblet, y he entrado en el cuarto de don Josep, y he estado 4 horas con él. Al salir, ha dicho, hemos quedado con don Josep, que mañana lo tengan preparado, porque yo vendré con algún otro monje, celebraremos misa en esta imagen de la Inmaculada que tenía en su cuarto, que de sus padres, y después el viático ya se murió. No, que salir de 4 horas y decir esto, pues evidentemente fue una confesión larga y laboriosa, ¿no? Este señor probablemente no se había confesado desde que tenía 20 años o 18. Y se confesó, y después recibió el viático el día siguiente. Entonces yo decía, es impensable que el abad de Poblet le hiciese reconocer que en lo divino todo es uno, donde no hay la oposición relativa, ¿no? Además, fíjate, esto no se habla de moribundo. Y si es un moribundo culto, menos. Digo, yo veo que esta cosa que está definida en Florencia, es impensable pensar que un señor que va a dar el viático a un señor, que se está convirtiendo a la práctica cristiana, yo le he tratado mucho, comprendo la evolución que siguió y la amistad con el abad de Poblet fue un instrumento de esta conversión final tan ejemplar. Pero yo pensaba, es imposible que esto que está definido en el Concilio de Florencia sea tema de conversación con un moribundo, ¿no? Que Dios es misericordioso, sí. Que María es nuestra madre, sí. ¿Eh? Y en cambio lo otro no, y está definido, ¿eh? ¿Entiendes? Lo que la Iglesia define, conclusiones teológicas las define. Pero muchos autores han enseñado que la Iglesia no podría definir dogmáticamente, diciendo que es un misterio revelado, que está en la tradición apostólica o en la Escritura, conclusiones teológicas. Las define como ciertas, necesarias para entender el misterio revelado, pero no las define como reveladas. Pero todos los autores conceden que la Iglesia puede enseñar infaliblemente sobre las mismas y definir que lo que se opone a una conclusión teológica y la Iglesia así sustenta es errónea. Y opuesto a la doctrina católica, lo que no puede decir que sea herético, y opuesto a la fe católica, ni puede pasar a poner aquella conclusión teológica en el nivel de un artículo de fe que tenga que profesarse en el acto de formular un acto de teologado. Voy a leer una cosa de Garrigou Lagrange. Lo tienen escrito aquí. Las cosas, que es esto, cuando traduzco así las cosas, es un neutro, en latín es mucho más bonito. Lo que se deduce, pero un plural neutro, las cosas que se deducen, digo yo así, de principios revelados, por explicitación de lo implícito, esto no son conclusiones propiamente dichas, solo son conclusiones las que se obtienen por una argumentación, que las infiere, las deduce del dato revelado. Estas conclusiones, que suponen una argumentación, pueden ser aquellas a que se llega a partir de premisas reveladas. Dos premisas reveladas hacen deducir, razonando, con un raciocinio, una cosa que no está explicitada ni explicada en la revelación misma, pero dos premisas reveladas se hacen deducir. Con una conclusión que puede ser definida dogmáticamente, porque está contenida en el dogma. Un ejemplo tremendo. Hay teólogos que dicen que la maternidad divina es una conclusión teológica, muy implicada y deducible muy fácilmente, porque dice que Dios envió a su hijo nacido de mujer y porque María, el ángel, le reveló que el que nacería de él sería llamado hijo de Dios, etc., ¿no? Y porque Jesús decía, antes que Abraham existiera yo soy, y era el hijo de María, ¿no? Por lo tanto, era el verbo eterno que se hizo hombre, ¿eh? Pero fijaos que la definición de la divina maternidad es una cosa que sí que se puede proponer a un moribundo y tanto. Es un artículo de fe, es un dogma de fe, está revelado. y la Iglesia lo va a definir como contenido de una revelación. No obstante, hay teólogos que dicen que es una conclusión teológica. Tienen sus razones. Y que está bien definido, porque como dice Gregorio de Grasse, una conclusión de dos premisas reveladas puede ser definida dogmáticamente porque pertenece a un tema. Pero cuando se trata de una conclusión en que una premisa es revelada y la otra racional, entonces la conclusión no es propiamente revelada, ni siquiera implícitamente, sino solo virtualmente. Y no puede ser objeto de definición. Bien, esto es lo que dice Gregorio de Grasse. Desde el siglo XVI y XVII, con el tema del pensatismo, había distintas posiciones. Los tomistas solían decir lo que dice Gregorio de Grasse. Algunos jesuitas, con muy buena intención, como Suárez, dijeron que la Iglesia, todo lo que define, aunque no estuviese contenido en la escritura, en la tradición, sino solo fuese conclusión, es que pertenece a la fe, porque la Iglesia está asistida por el Espíritu Santo, y lo dice con muy buena intención. Y prácticamente, ven ustedes, aquí tienen un ejemplo de opiniones teológicas. Porque los que opinan que las conclusiones no pueden ser definidas, cuando ven que algo es definido, dicen esto está implícitamente contenido en la escritura y no es propiamente una deducción, sino una penetración en el misterio mismo que está en la escritura. Y los que dicen no está en la escritura explícitamente ni implícitamente, solo virtualmente, y es una verdadera conclusión con premisas metafísicas incluidas. No obstante, el dogma católico evoluciona homogéneamente y la Iglesia lo define. Marín Sola, también dominico. Este dirá que la María y la Materna Divina es una conclusión teológica, pero que la Iglesia infaliblemente la propone porque está virtualmente contenida en la revelación, la propone como de verdad de fe. Y los otros dicen que la proponen como verdad de fe porque estaba no solo virtualmente, sino implícitamente contenida en la escritura, y que es una argumentación impropiamente dicha porque está contenida en las premisas reveladas, con solo pensarlo. Es igual, ven ustedes, se hacen venir bien, diríamos, humanamente, y en el fondo es que todos están argumentando, tratando de entender el misterio de la Iglesia en su magisterio infalible que define dogmas. Tienen ustedes el dogma de la Asunción. Dogma de la Asunción, que no está literalmente en la Sagrada Escritura, ni probablemente implícitamente. Está en la tradición apostólica, sin duda, pero textos explícitos fáciles de encontrar pues son del siglo VI. Libros apócrifos son anteriores, pero son apócrifos, que no tienen autoridad doctrinal. Entonces, los adversarios de la definición de Pío XII dijeron, el Papa ha definido una cosa de tradición no católica, sino de libros apócrifos orientales. Vamos, ¿saben qué hizo Pío XII? Lo explicaremos el día siguiente, al explicar los lugares teológicos. Consultó todos los obispos del mundo cuál era la fe que les constase a ellos que habían aquella diócesis. Y todos, menos dos, que no supieron exactamente, no dijeron nada preciso, no lo vemos claro. Todos dijeron que todos los datos que tenían de datos históricos anteriores, iglesias, asociaciones religiosas, festividades, todo, les daban la convicción de que desde siglos el pueblo cristiano lo creía como revelado. Y entonces el Papa tuvo un testimonio universal que ahora la Iglesia de Dios lo cree como revelado. Por tanto, no puede habérsele metido por la ventana, ¿eh? No sé si me explico. Y lo definió de tal manera que no hacía falta definirlo, ¿eh? Porque pertenecía al magisterio universal y ordinario como de fe. Pero para mayor gloria de María y mayor afirmación de la verdad, pues lo definió con una bula, una constitución dogmática, y lo definió dogmáticamente. Por tanto, estas diferencias de enfoque tienen una gran importancia doctrinal, pero los teólogos fieles al magisterio conducen interpretaciones históricas distintas de la evolución doctrinal de la teología de los niños dogmáticos. Lo que a algunos parece una argumentación propiamente dicha, a otros parece una penetración en la inteligencia de la fe que explicita lo contenido. Y así lo reconoce el propio Garrigou Lagrange, después de decir lo que he dicho antes, y si no obstante eso prácticamente tiene poca importancia, porque cuando la Iglesia la cosa no la define claramente como revelada, pues es que es de fe, aunque no lo sepamos ver, digamos, no hayamos hallado los teólogos unánimemente. Ahora bien, aquí viene un tema que lo introduzco solo y lo iremos viendo mejor en el día siguiente también, pero lo afirmo claramente. La tarea teológica que puede alcanzar a conclusiones ciertas, propiamente dichas, que a veces son confirmadas por los padres de la Iglesia, pero también trabaja con mucha frecuencia en grandes teólogos, santos padres y doctores de la Iglesia, con argumentaciones, llega a conclusiones que han de ser calificadas como opiniones, no como conclusiones teológicas ciertas, sino como opiniones teológicas. El propósito que tienen todos los teólogos de coherencia sistemática en su doctrina, y también la fidelidad de determinados autores, a veces relacionada con la pertenencia a familias religiosas o corrientes de espiritualidad, ha originado en la Iglesia diversidad de escuelas teológicas. Digo, por ejemplo, lo nota Balmes en algún momento, ¿no? Durante siglos, ahora cada uno dice lo que le da la gana, o no dice nada. O dice lo que ha salido en la televisión, no. Durante siglos, gente de muchísimo talento, con una cantidad de información que te citan todas las opiniones que ha habido a ver sobre una cosa y sobre otra, como un Scott, como Suárez, etc. O como los comentaristas de Santo Tomás, Cayetano, antes Capriolo y después Juan de Santo Tomás, los comentaristas carmelitas de Salamanca, los salmaticenses y todo. Son tremendos estos autores, yo los que he visto, pues veo que tienen un método de trabajo que ahora se ha perdido, ¿no? Que es plantear un estado de la cuestión, explicar lo que dijo sobre esto tal autor y tal otro y tal otro y tal otro, y le citan textualmente y van diciendo todo lo que se ha dicho y argumentan así, pero esto tal otro responde de esta manera, y en un momento dado, leyendo Suárez, puedes enterarte de que dijo don Scotto, que contestaron los dominicos, que contrarreplicaron los franciscanos escotistas y todo lo demás. Y tienes una historia, sin intento histórico, sino especulativo, te dan una documentación histórica exhaustiva del estado de la cuestión y de las distintas posiciones rabinas. Bien, durante siglos, personalidades de un talento genial y de un trabajo y de una información exhaustiva han coincidido unos en concluir una cierta cosa y otros en concluir una cierta cosa. Según que fuesen franciscanos, agustinos, dominicos o jesuitas. Y claro, es imposible no reconocer que en esta opción había algo que tenía que ver no solo con su propia vocación espiritual, y que les parecía que lo que habían dicho que los grandes autores está más en espíritu de del franciscanismo, de la orden de predicadores, etc., sino también una especie de amor de familia. Ahí se producen escuelas hasta el punto que hay, así como en filosofía, se habla de escuela escocesa o de escuela catalana o lo que sea, ¿no? Hay como afinidades especulativas que vienen de relaciones humanas, sociológicas o simplemente de familia religiosa. Porque es curioso, porque ha habido algunos laicos eminentes en el siglo XX, sí, que han sido suaristas o escotistas o tomistas, pero en general los escotistas son franciscanos, ¿no? Los suaristas son jesuitas, ¿no? Por tanto, pasa algo, ¿verdad? No es, que no es especulativo directamente, ¿eh? Sino de familia, de opción, ¿eh? Como baumesianos, no nos engañemos, prestigio Balmes lo tiene todo el mundo, pero balmesianos solo lo ha habido en Cataluña. Así tal como suena, balmesianos solo lo ha habido en Cataluña. En relación con esta casa, eminentes, para el Florí, etc. Por tanto, ha habido un amor de familia, un señor que era de Vic y que era un prestigioso escritor apologista y pensador cristiano catalán. Y esto ha hecho al mesianismo, que si es, ha habido al mesianismo, sobre todo en Cataluña. Por tanto, hay elementos humanos, que diríamos extraespeculativos, que determinan inclinaciones filosóficas y también teológicas. ¿Entonces por qué lo digo? Pues esto quiere decir que en la teología hay opiniones, y hay cosas en cosas importantísimas. Y que bastantes veces ocurre, no hablo de ahora, nada de lo que digo ahora, si me refiero a la cosa característica de ahora. La característica de ahora, perdón, de los prestigiosos o ruidosos teólogos de nuestros días, hay capricho, y la introducción de una actitud que nunca se había dado, que es tomar como argumento la moda o el prestigio, porque esto no lo hacían nosotros, no sé si me explico. No es que pensasen los franciscanos somos más serios y más sabios que los dominicos, no. Pensaban de instinto que tenían razón, por razones, porque en las opciones también había alguna cosa que tenía que ver con la actitud espiritual de la orden, no sé si me explico. Por ejemplo, la Iglesia debe mucho al franciscanismo, el que triunfase en la conciencia de los teólogos después de haber triunfado siempre entre los no teólogos. La Iglesia, al definirlo, dijese que María había sido redimida del modo más sublime por Cristo, porque habiendo debido, o sea, como hija de Adán y Eva, pecadora, la eximió desde el primer instante la creación de su alma en atención a los méritos de Cristo, y en orden a la que fuese madre del Redentor, y en atención a los méritos de la pasión del Señor. O sea que María es también redimida. Pero esto se puso en la bula de definición. Pero en realidad este cruzamiento de la posición franciscana que afirmaba la Inmaculada, la posición dominica, que negaba que fuese coherente con la que por Cristo pecaron todos y pues toda salvación viene de Cristo, pues hizo madurar el dogma hasta llegar al siglo XIX. Quiero decir, aquí había una opinión equivocada, la de los tomistas dominicos, y otra que resultó ser la verdadera, aunque estaba mal fundamentada, incluso en los mejores autores, ¿no? Pero hay opiniones teológicas, muchas veces defendidas por la Iglesia, en el sentido que la Iglesia, cuando ha habido una tensión de escuelas, agustinianos, juaristas, tomistas, etc., en puntos muy serios, ha dicho la Santa Sede, cuando decida, dirimirá sobre esto. Pero mientras no dirima, sigan discutiendo, pero no se llamen unos a otros herejes, porque eso es cosa de la Santa Sede. Y la Santa Sede, decía un papa, favorece la libertad de las escuelas. Así, ex Santa Sede, libertati scholarum favet, favorece la libertad de las escuelas. ¿Por qué? Pues porque mientras una cosa no es cierta, y la Iglesia no ha dicho que sea cierta, que con deseo de servir a la fe, y aunque sea con espíritu de familia, se vaya por caminos distintos. Por ejemplo, se diga que si no hubiera habido pecado, no se habría encarnado Cristo, porque la fe nos dice que por nosotros los hombres y para salvarnos, bajo de los cielos. Y otros dicen, bueno, sí, claro, se encarnó para salvarnos, pero que Cristo es el primogénito de toda criatura, también lo dice San Pablo, y es el alfa y el omega, y por tanto todo el universo tiene razón de ser por el designio de la encarnación, etc. Y así, una polémica muy bella durante siglos, que nadie dice que esté definido, pero que interpretan lo que está definido, cada uno a su manera y pone hipótesis distintas sobre el motivo de la encarnación, que llaman, que si es la redención del pecado o es la gloria de Dios y la elevación de la criatura, la participación de la naturaleza divina. Voy poniendo ejemplos para que veáis que las opiniones han sido en cosas tremendamente serias, ¿no? Durante tiempos la Inmaculada Concepción era una opinión, que ya llegó a ser prohibido clamarla como herética, pero prohibiendo a los que la defendían que llamasen herejes a los que la negaban, así tal como suena. Era una opinión entonces, y objetivamente no lo era, pero en el estado de la cuestión, en la conciencia de la Iglesia y en la situación de la autoridad y el magisterio, resultaba una opinión teológica. Mientras una cosa no ha llegado a ser definida, la Iglesia favorece la libertad de las escuelas. Lo que no favorece es la anarquía mental, es decir, cada uno lo que dé la gana o lo que sea moda decir, ¿no? Y realmente los grandes teólogos han tenido posiciones diversas y los padres griegos y San Agustín difieren en muchos puntos y coinciden en testimonios de la fe. Y doctores de la Iglesia enseñan cosas literalmente contradictorias y opuestas. San Buenaventura y Santo Tomás, que se les presenta siempre abrazándose y debían ser muy amigos, el cuadro tan bonito, pero de una cosa que Santo Tomás dice, San Buenaventura dice, insanum es dicere, o sea, es una locura decir, esto que es loco es lo que dice Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino, no lo que dice San Buenaventura, dice, si decimos cosas así, como las dice San Buenaventura, los infieles creerán que nuestra fe se sustenta en argumentos vanos. Es el tema de si racionalmente se puede probar que el mundo es temporal o no, ¿eh? Para San Buenaventura, la posición de Santo Tomás, que dice que es por la fe que sabemos la finitud temporal del mundo, en su principio, y que filosóficamente no se podría probar que no puede haber sido un mundo sin principio temporal, aunque sería creado y dependiente de Dios, es que es un tema que no se puede conocer por la filosofía. Esto San Buenaventura dice que es una locura. Y los argumentos que prueban la creación a partir de la finitud temporal del mundo, Santo Tomás se burla de ellos diciendo, si vamos a probar la creación por un argumento tan débil, creerán los ateos que nosotros creemos en Dios creador, por una falsa filosofía que nos ha hecho una idea de la finitud temporal del mundo. ¿Comprenden? Así, no puede ser más distante, es opuesta. San Buenaventura y Santo Tomás son ambos doctores de la Iglesia, que no quiere decir que todo lo que digan sea verdad, sino que, iluminados por el Dios divino, sirvieron eminentemente al conocimiento de Dios y de Cristo. O sea que la teología es una cosa que hay libertad querida por la Iglesia, no tolerada, querida. Incluso hay Pío XII, en discurso a la Gregoriana, les dijo que no es lícito en la predicación tomar una opinión de escuela opuesta a la de otras escuelas que la Iglesia respeta y ampara en su vida, tomar una opinión de escuela como si fuese la puerta de la fe, mucho menos la única puerta. Y por cierto que se enfadaron mucha gente entonces, me consta. Se enfadaron tomistas y sofistas, jesuitas, dominicos, todo el mundo se enfadó. Pero a mí me parece que esto que dijo Pío XII, bueno, no, pero lo que me parece a mí es lo de menos, ¿no? Lo que me dijo Pío XII, por si se enfadaron algunos, pues es lo que dice Santo Tomás, que esto sí que lo dice como doctor de la Iglesia, como una casa. Más hay que estar a la autoridad de la Iglesia que a la de Agustín, Jerónimo o de cualquier otro doctor, por tanto también de sí mismo, ¿eh? Y si la Iglesia dice que favorece la libertad en una cosa, aunque uno filosóficamente, y esto ocurre, puede pensar que aquella posición que la Iglesia ampara como libremente expresable es una tontería, y que filosóficamente no tiene pies ni cabeza, puede decir que es una tontería y que filosóficamente no tiene pies ni cabeza. Pero como que no es obligatorio tener talento metafísico, ni ver las cosas claras. Y como decía mi maestro padre Orlandis, la coherencia intelectual no es una virtud teologal, es una virtud intelectual. Forma parte de la ciencia y la sabiduría. Dice, pero si una persona te parece incoherente, puedes decirle, esto que usted dice a mí me parece incoherente, pero si por lo que él dice tú deducirías una conclusión herética, no tienes que pensar que él es hereje, porque él no la deduce, la conclusión herética. Tal vez porque no lo entiende, ¿no? Pero entonces, como que tampoco tiene, la Iglesia no tiene obligación de imponer que todo el mundo tenga talento metafísico y todo el mundo sea muy coherente en su sistema, y que si dicen un disparate pequeño, saquen las consecuencias y digan la conclusión ya blasfema. Pues no, la Iglesia no impone la coherencia en este sentido. Esto cada cual es cada uno, y los hombres tan scaps tan barrets, y somos muy variados, ¿eh? Y como que estoy explicando lo que son conclusiones teológicas que la Iglesia puede confirmar, pero que en la teología hay opiniones teológicas y que está prohibido que desde la propia opinión, si no ha sido confirmada y declaradas falsas o las opuestas, se juzgue de las otras doctrinas, porque la Santa Sede favorece la libertad de las escuelas. Así, tal como suena. Y en esta libertad de las escuelas se dicen cosas muy profundas y se dicen cosas absurdas. Pero mientras no se demuestre que la gente de aquel absurdo saca la conclusión, y que es consecuente, decía Pedro Andis, la consecuencia no se puede imponer a nadie. Es una suerte que mucha gente sea inconsecuente, porque dicen unas cosas que si fuesen consecuentes sería mucho peor. Vale más que sean inconsecuentes y vayan tirando. ¿Me explico? Bien. Pues el día que viene hablaremos de los lugares teológicos y las fuentes de la teología. Gracias.